Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy creo que es la número 386. De lo que sí estoy seguro es que el día es 5 de febrero del año 2024. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Sheckman, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos reportes especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Tengo el gustazo de estar acompañado hoy en esta nave con nuestro copiloto, el querido profesor Alejandro Correa. ¿Cómo te va, Ángel? ¿Cómo andás? Acá estamos de vuelta. Bien, estamos todos de vuelta. Bienvenido. El año, es un año muy especial, va a ser. Y por eso nos tomamos enero, ¿no? Sí. Para juntar fuerzas. Sí, sí, sí, que va a hacer falta, ¿eh? Y también para ver un poquitito el panorama. Para ver el panorama y prepararnos. El complicado panorama. Prepararnos. Pero bueno, después vamos a tener la charla con el profe sobre algunos temas que son siempre de importancia, de actualidad y también, ¿por qué no?, de futuro. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Primero, estamos... No quiero empezar ya con la editorial. Digo, primero vamos a compartir con ustedes, con los que nos escuchan, con nuestros colegas, comunicadores, algunas pautas para tener muy, muy presentes en estos tiempos que corren respecto a los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores de prensa y las trabajadoras de prensa. Principios básicos, principios mínimos, cartas de recomendaciones para conflictos, que luego vamos a compartir un material como para que lo tengan presente y siempre es un material de consulta para estos tiempos que estamos viviendo, en los cuales las libertades no solamente están amenazadas, sino que ya están literalmente golpeadas. Los derechos que queríamos conseguidos y adquiridos definitivamente están en discusión. Y uno de ellos tiene que ver con la comunicación, con la prensa y con la difusión de noticias. Luego de esto, el homenaje a los 15 años de la ausencia de Luciano Arruga, ese chico que es símbolo, que es síntesis, que es una muestra de lo que sucede con nuestras juventudes cuando no pertenecen a las clases acomodadas. Un chico de La Matanza, señalado por la policía y destinado a ser un ladroncito a las órdenes de las brigadas de calle de la policía bonaerense. El niño se resistió, estoy hablando de un niño de entre los 15 y los 16 años cuando todo esto pasó, y por el solo hecho de negarse a ser un soldadito ladrón de la policía bonaerense, esto le costó torturas, la muerte y luego la desaparición de su cuerpo, ¿no?, de una manera cruel y despiadada. Vamos a compartir la voz de la madre, Mónica Alegre, hablando sobre esta nueva conmemoración de los 15 años de la ausencia de Luciano Arruga. Quiero recordar un pasaje que ya habíamos compartido, que es el elogio a los inadaptados. Luego del gobierno de Alberto Fernández, creo que lo que quedó claro, o lo que queda en evidencia, es que la adaptación a la dominación, agachar el lomo, esperar tener fuerzas correlativas para entablar una lucha simétrica a la hora de defender los intereses populares para los cuales había sido votado en el 2019, nos dejan a la vista de no solamente una falta de capacidad, sino también una gruesa sospecha sobre la connivencia entre Alberto Fernández y su núcleo más próximo con los sectores del macrismo, a los cuales muchos ya definen el gobierno de Alberto Fernández como macrismo con derechos humanos, ¿no? Y eso es lo que nos ha traído, entre otras cosas, hasta aquí. Luego de esto, la palabra de Freddy Storani, un histórico dirigente del radicalismo, de aquella coordinadora de la época de Alfonsín, que nos trae su palabra y que nos trae también la enjundia de oponerse a este régimen democrático dictatorial que estamos viviendo. Vamos a escuchar un poquitito a Máximo Kirchner. Hay mucho para reprocharle, pero también no deja de ser un dirigente de importancia en cuanto a la relevancia que mantiene sobre un grupo llamado Duro, de casi un 15% del electorado, que bueno, esperemos que con todas estas idas y vueltas no se termine perdiendo. Las novedades que veníamos siguiendo hace tiempo sobre Horacio Cartes, expresidente del Paraguay, su relación con el crimen organizado, el lavado de dinero, de qué manera la hipocresía de Estados Unidos en su momento lo transforma en la promesa para la región sur de la patria grande, llegando a tapar los crímenes que había cometido, para ahora, una vez que dejó el poder, volver sobre él y identificarlo como lo que es: una persona significativamente corrupta. Y terminaremos, antes de tener la charla con el profe Alejandro Correa, sobre la teoría de la estupidez. La teoría de la estupidez. Tenemos mucho que conceptualizar respecto a la estupidez y de qué manera el capitalismo, el neoliberalismo, siempre lleva agua para su molino, ¿no? Y bueno, y antes de empezar, sí, una pequeña reflexión dirigida más que nada a las nuevas generaciones, aquellos que nacieron allá por el año 1980 en adelante. Generaciones criadas en democracia, que el enemigo mortal que tuvieron que enfrentar en su momento fue el kirchnerismo, ¿no? Y que esa era la madre de todas las batallas, la lucha por la libertad de la opresión kirchnerista. A todos ellos les digo, bueno, bienvenidos a estos buenos malos tiempos, porque lo peor que podía pasar no era el kirchnerismo. Y esto lo vamos a aprender. O sea, los que ya tenemos décadas acumuladas y venimos del siglo pasado, muchos llevamos en nuestro cuerpo la memoria de la garroteada, de las policías bravas, del agachar la cabeza, del decir sí señor, del que te bajen de un colectivo a las 2 de la mañana por nada y que te dejen ahí interrogándote, revisándote hasta los calzones y después que se vaya el colectivo y que te dejen tirado en el medio de una calle perdida. Son cosas que las nuevas generaciones no la vivieron. Bueno, ok, bienvenidos a estos nuevos malos tiempos. Y lo que es desafiante es el rol que nos toca a los que vivimos otras luchas. Desafiante en el sentido de que debemos restringir la posibilidad de trasladar experiencias pasadas a desafíos modernos. Los desafíos de hoy son parecidos a los que nos tocaron, pero no son iguales. Nuestra generación ya hizo, deshizo, acertó y se equivocó. Las nuevas generaciones a las que les toca enfrentar este nuevo desafío de perder las libertades, del hambre como una cuestión presente, no subjetiva, no simbólica, el hambre real. Tenemos en el elenco gobernante quienes pretenden volver a la Argentina del año 1900, 1910. En aquellas épocas las rebeliones más conocidas las habían dado en su momento los inmigrantes europeos, muchos de ellos italianos, españoles, con gran raíz anarquista. Recuerdo el paro de los conventillos, la rebelión de los conventillos. La rebelión de los conventillos nos muestra cuál es la población que prefiere el gobierno actual. Una población aplastada por el hambre, por la miseria, por las enfermedades, viviendo hacinados 15, 10, 12 personas en un lugar de 4x4. Un baño común para 100 personas. El toqueteo, la falta de respeto, el agachar la cabeza, el agradecer la limosna, que significaba trabajar y tener la única posibilidad. Eso quedó bien explicitado en el libro El Matadero. Cuando los pobres de toda pobreza caminaban por las puertas de los frigoríficos, de los mataderos, recogiendo las achuras, las entrañas, entre la podredumbre, para luego eso transformarlo en alimento, en comida. Esa es la Argentina que quiere este gobierno. Por otro lado, la importancia de resistir e informar. Siempre traigo el ejemplo de lo que del sistema represivo tiránico de Paraguay, que guarda gran similitud con las acciones y la psicología de los abusadores, los golpeadores, los maltratadores. El silencio. A esta gente le molesta enormemente que se sepa. Ellos quieren matar en silencio. Quieren matar y que la víctima se ahogue en su sollozo, en su gemido, en su alarido, para ser una buena víctima. Porque así como propone Argentinos de Bien, también propone Víctimas de Bien. Las víctimas de bien van a ser aquellas que no se quejen. Los que calladitos y las que calladitas acepten el látigo que les va a terminar de quebrar el lomo. Digo para que sepamos que la comunicación, que la información es un arma que a esta pandilla, a este grupo de totalitarios le molesta enormemente. Están hechos para una realidad de cabotaje. Por eso la desesperación del presidente de irse a Israel, buscando la anuencia de los sectores de derecha más recalcitrantes del Estado de Israel. Por eso viaja a Estados Unidos y se va a visitar al jefe del Comando Sur, diciéndole que le mande un portaaviones al puerto de Buenos Aires. No podemos, quienes comunicamos, quienes pensamos, quienes analizamos, ignorar estos síntomas. No son desvaríos de una persona cruel y despiadada. No, este es un grupo que ha elegido hacernos retroceder, ya no al año 1950, al año 1910. Tal vez las nuevas generaciones deberían empezar a estudiar cómo es la resistencia, cómo se resiste en los regímenes totalitarios, golpeadores, torturadores, desaparecedores, hambreadores, donde no existe la justicia como equilibrio. Una justicia prebendaria, parasitaria, procaz, que no duda en renunciar a algunos de sus agentes, no todos, quedan honrosas excepciones y esa es la esperanza. Deciden resignar todo lo que creyeron en pos del poder de turno, que lo único que hace es garantizarles sus privilegios históricos. Y cuando se vaya este poder de turno, y bueno, le agradarán al poder próximo. Así que seamos conscientes, decíamos, que nos tocan tiempos difíciles, más difíciles la tienen las nuevas generaciones, los que ya tenemos décadas acumuladas, estamos prácticamente ya de salida, no nos quedan muchos boletos más para esta calecita. Pero el problema la tienen las nuevas generaciones. Y nosotros restringirnos, digo nosotros etariamente, restringirnos. Porque nuestras experiencias fueron buenas, malas o más o menos. En otro momento y en otro contexto y en otra situación. Hoy los desafíos son eternos. Las lealtades son líquidas, nada se mantiene. Las convicciones son lábiles. Los hombres y las mujeres ceden al momento de la lucha. Si no, preguntémosle a Alberto Fernández y a toda la camándula que lo acompañó. Yo creo que también es hora ya de empezar a ponerle nombre y apellido, incluso también a algunos dirigentes de la Cámpora que malversaron la fe y la esperanza, transformando en grupos fanáticos a los que estaban llamados a hacer la rebeldía, la rebelión, como nueva manifestación de la resistencia peronista, para ponerle un nombre. Eso le debemos, eso nos debemos, recuperar la rebelión. En este momento del campo nacional y popular, para ponerle un nombre también, cuando tuvimos un candidato de centro derecha como Sergio Massa, podemos decir que estamos listos, los que ya pasamos por esta. Los que ya pasamos por esta sabemos lo que hace esa camándula, porque por más que cambien los nombres, los apellidos y las edades, la raíz de la perversión y de la maldad y de la crueldad y del odio, el odio acérrimo hacia el pobre, hacia el distinto, hacia el argentino, ya sabemos lo que hacen. Por eso decía, desde nuestra trinchera, aparte de pensar, reflexionar y compartir, también llamamos a hacer una campaña nacional, internacional, rápidamente, dramáticamente, advirtiendo en todos los estados lo que está sucediendo en la Argentina. Estamos ante una masacre social, estamos ante la preparación de un ataque armado contra la población civil desarmada. Tiene nombre y apellido: Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Javier Milei, Pichetto y los que los están acompañando en este momento en la Cámara de Diputados. Esto no es chiste, esto no es joda. No les tenemos miedo, obvio, obvio. Pero también está bien que las nuevas generaciones tengan miedo, porque muchas veces el miedo es sano y eso nos va a exigir mayor inteligencia, mayor perspicacia, más trabajo estratégico y mayores acciones tácticas. En este caso, creo que tras la frontera de la República Argentina podemos conseguir apoyos que le paren la mano a este régimen dictatorial democrático que se instaló en la República Argentina. Y digo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue concebida el 10 de diciembre del año 1948, en el artículo 19 dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Hay un trabajo que vamos a compartir desde nuestro blog, el Foro Derechos Humanos Mercosur, que tiene que ver con un cuadernillo hecho por Reporteros Sin Fronteras, por Periodistas Sin Fronteras, que realmente lo aconsejo como un manual para llevar siempre encima y tener presente no solamente los conceptos, sino los consejos. Consejos que son depurados y extraídos de aquellos que están cubriendo guerras, conflictos sociales, matanzas, persecuciones en todo el planeta tierra. Por otro lado, les digo que existe el Comité de Derechos Humanos Internacional, específicamente respecto a la protección a los medios de comunicación y a los periodistas. Esto tiene una página web, que luego la vamos a transmitir de manera texto, que es www.ohcr.org. Esto es de las Naciones Unidas. Ahí en las Naciones Unidas, yo creo que es hora que desde Argentina empiecen a llegar mails y comunicaciones, y los que podamos viajar a hacer entrevistas e informar, no solamente en Naciones Unidas, sino en la Cámara de Representantes, en el Senado de Estados Unidos, lo mismo en la Unión Europea y en cada una de las tribunas que se nos ofrezca, para difundir y levantar el alerta sobre lo que está pasando en la República Argentina. Así que bueno, esto era mucho más largo, pero se nos fue el tiempo. Podemos decir que también hay... antes de seguir, para comunicarse con el presidente, con el secretario general de las Naciones Unidas, la señora se llama Daniela Gross, el apellido de ella es daniela.grossdealmeida.at.un.org. Ya sé que esto después se pierde, pero no importa. Después lo vamos a compartir por escrito. O sea, también estamos trabajando con el presidente, con el secretario general de las Naciones Unidas, alertando sobre lo que está por suceder y que ya está sucediendo en la República Argentina. Y no nos olvidemos de algunas definiciones: dictador o dictadora. En la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y apoyada en la fuerza, los ejerce sin limitación jurídica. Tirano o tirana, dicho de una persona que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia, o que simplemente del que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario. Déspota, persona que gobierna sin sujeción a ley alguna, persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad. Autócrata, el liderazgo autocrático se da cuando un solo individuo asume todas las decisiones y sobre sus hombros recaen todas las responsabilidades, mientras que las personas a su cargo se limitan a seguir las órdenes recibidas. De esto estamos hablando. Reporte número uno. Extrañando a Luciano Arrua. No te digo que como en todo puede haber algo que no funcionó y que salió mal, pero no quiero que juzguen a todos mis pibes por iguales. Y en todo caso, si ese pibe cometió un error, no fue culpa de él, fue culpa del Estado. Porque ese pibe ni bien nació, ya se lo negó de todo. Se le negó el derecho a la vida digna, a un crecimiento sano, a unas vacaciones como todos los niños deben tener. Y no digo unas vacaciones porque es un lujo, un plato de comida, su almuerzo, su merienda, su cena. Hay niños que hay veces que comen una vez al día. Hay madres que tienen que ir a pedir por favor una tarjeta alimentaria. Y se piensa que somos tan tontos que con una cuna de mierda que nos dan cuando estamos embarazados nos van a arreglar. Pero a la misma vez somos tan buenos que también nos conformamos con eso. Y ellos se aprovechan de eso. Nada. Quiero darle las gracias acá a mi hijo, que estos días, la verdad que trabajó incansablemente y estuvo al frente de todo. Darle gracias a todos mis pibes de familiares y amigos que saben que son mi familia, no los voy a nombrar. Agradecerles infinitamente a ustedes, gracias por estar, gracias por acompañar. Gracias en nombre de Luciano. Y bueno, dijeron una vez que familiares y amigos se había desarmado, que se había desintegrado. No se equivoquen. ¿Estamos? Nos hemos trompezado, pero un trompezón no es caída. Estamos de pie, más firmes que nunca, y con los brazos en alto para seguir luchando contra esta justicia incorrupta, corrupta, que nos está matando a nuestros pibes, este Estado asesino y represor. El mismo Estado que hizo caso omiso y que dibujó la muerte de Santiago Maldonado, de Facundo Astudillo Castro y la muerte de Luciano Nahuel Arruga. Y digo dibujó, porque uno se ahogó, el otro se cayó de un puente y Luciano lo atropelló un auto. Estamos de pie, no vamos a bajar los brazos y estamos más fuertes que nunca. Y vamos a seguir saliendo a las calles. Gracias, le doy mil gracias a todos. La fuerza de una madre, lo intrincado del caso Luciano Arruga, realmente intrincado, y aún hoy sin condena, prácticamente sin condena. Otro triunfo de los totalitarios. La sociología habla de un proceso conocido como naturalización. ¿De qué se trata? Se trata de convertir algo fuera de lo común en algo cotidiano y totalmente natural. Cuando Hitler estaba al mando de Alemania, utilizaba el proceso de naturalización para manipular a la sociedad y hacerles creer que matar a los judíos era algo totalmente normal. Por ejemplo, a los niños pequeños se les regalaban libros en las escuelas en los cuales se mostraba a los judíos como seres inferiores y dignos de ser castigados. La estigmatización nos lleva a la deshumanización. La deshumanización permite el exterminio. Y eso lo saben muy bien los libertarios. Ahora sí, un pedacito de Elogio a los inadaptados, de Borja Vilaseca. Krishnamurti, que decía: no es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Y para mí lo dice de forma totalmente descriptiva. O sea, no veo juicio en sus palabras. La sociedad está profundamente enferma. Enferma de infelicidad, enferma de inconsciencia, enferma de ignorancia, enferma de malestar, enferma de perturbación. O sea, miremos cómo son nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras emociones dominantes. Nos hemos ido desconectando de nosotros mismos, nos hemos ido identificando cada vez más con el ego, con esta mente neurótica, con estos pensamientos de que siempre querer más, de nunca tener suficiente, ¿no? Y esto está generando muchísima depresión, gestionando, liderando, orquestando desde el ego, desde nuestro lado más oscuro, más primario, ¿no? Entonces, claro, desde aquí hago un elogio a los inadaptados de la sociedad, a los inadaptados del sistema, a personas que ya desde muy pequeñitas no encajaron, que no le veían sentido a la educación, a ir a la escuela, que se rebelaron, que se atrevieron a cuestionar el orden social establecido, que no quieren adaptarse a esta sociedad profundamente enferma, ¿no? Pero desde este elogio que hago a los inadaptados, también hemos incluso de observar el lado oscuro que pueden tener estos, ¿no? Porque muchas veces no queremos formar parte de la masa, no queremos formar parte de la mayoría para diferenciaros y sofisticar nuestros propios egos. Para mí la sabiduría es no adaptarnos a los patrones rígidos que tiene esta sociedad profundamente neurótica, pero encontrar la manera de ser libres del sistema dentro del sistema. Encontrar la manera de seguir nuestro propio camino dentro de la propia sociedad, ¿no? Porque al final lo más revolucionario es esa libertad interior que nos aporta el autoconocimiento y que en definitiva, a pesar de que la sociedad está como está y de que la gente está fatal, lo importante es que tú cultives tu propia salud emocional, tu propio bienestar en tu interior y desde ahí poderte manejar con sabiduría y con consciencia dentro de esta sociedad y dentro de este sistema. Si te están gustando estas reflexiones, te animo a que te suscribas a mi canal de YouTube, a que actives la campanita de notificaciones, que así te avisaré cuando salgan nuevos vídeos, y que le des un like, que así me ayudas muchísimo a hacer llegar este mensaje al máximo número de personas. Gracias. Si quieres profundizar sobre este tema, te animo a que te leas mi libro El Sinsentido Común, que es uno de mis favoritos. Borja Vilaseca se llama este señor, y la verdad que es muy interesante el planteo que hace, porque en definitiva siempre deja la pelota donde tiene que estar, en nuestro propio campo. Vamos a escuchar un tema que es el leitmotiv de quienes gobiernan. Se escucha mucho en la Casa de Gobierno, se escucha mucho en la Quinta de Olivos. El tema número uno, Llegamos los pibes chorros. ¡Pibe chorro! Aunque no nos quieran, somos delincuentes. Vamos de caño con antecedentes. Robamos blindados locutorios y mercados. No nos cabe una, estamos refugados. Vendemos sustancias y autos nos choreamos. Hacemos de primera salideras en los bancos. Somos estafadores, piratas del asfalto. Todos nos conocen por los reyes del afano. Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba. Porque al primero que se haga el ortiva, por pancho y careta le vamos a dar. ¡Pibe chorro! Y mercado, no nos cabe una, estamos refugados. Vendemos sustancias y autos nos choreamos. Hacemos de primera salideras en los bancos. Somos estafadores, piratas del asfalto. Todos nos conocen por los reyes del afano. Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba. Porque al primero que se haga el ortiva, por pancho y careta le vamos a dar. Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba. Porque al primero que se haga el ortiva, por pancho y careta le vamos a dar. Adorni les pone esto en todos los grupos de WhatsApp que tienen presidencia a la mañana para que se levanten entusiasmados y salgan a chorear sin parar. Vamos a escuchar el reporte número 3. Miriam Breckman le dice a Patricia Bullrich. América Noticias. Miriam, te decía, yo lo vi con mis propios ojos cuando estaban con el operativo motorizado. ¿Te reconocieron igualmente? ¿Fueron contra vos en ese momento? Cuando te reconocen es peor, porque quieren. Patricia Bullrich, en su locura represiva, ve una persona que puede tener alguna trascendencia, entonces lo hace doble, para que todo el mundo se entere que ella está enloquecida creyendo que está en una guerra civil. Patricia Bullrich cree que está en una guerra civil. Jorge Macri liberó la ciudad. la liberó, se la regaló a ella, ella ocupó con las fuerzas federales. Ustedes lo habrán visto, esas motos de la federal estaban bastante lejos del Congreso, la gendarmería, una cuadra y media del Congreso. No tiene explicación de por qué ella intervino a la ciudad, porque acá no se discutió la intervención federal. Para que haya una intervención federal se tendría que haber discutido en el Congreso. No la hay. Ella agarró las tropas federales, ocupó la calle, está pegándole a todo el mundo haciendo locuras. Y que, como vos decís, eso de las motos es peligrosísimo. Yo corrí, pero no todo el mundo puede salir corriendo. Salí corriendo que la gente me gritaba y yo corría igual porque me di cuenta que me habían tirado las motos especialmente y revoleaban el palo para que el que está atrás te pegue cuando va pasando. Algo que es criminal. ¿A ustedes les parece que eso es normal? Que los diputados no podemos... Yo salí a preguntar quién era el jefe del operativo. Es todo lo que había hecho. El jefe del operativo, preguntaste. ¿Alguien tiene explicación? Había un policía. Mira, yo traté, hablé con el que aparentemente estaba a cargo del operativo, que tampoco nos dio su nombre. Le planteamos, salimos una cantidad de diputados, casi 100 diputados, que queríamos una reunión con las autoridades a cargo del operativo para justamente discutir que no tiene justificación alguna tener este operativo persiguiendo a la gente. Ustedes imagínense, no solo cómo le han pegado y gaseado a la gente, sino cuando nos vieron y nos reconocieron, lejos de calmarse, como bien decía Miriam, ataque doble. Entonces... Es demasiado peligroso tener en cuenta que para la representación que son ustedes de la sociedad, la policía les tira, como lo vimos nosotros, una moto encima. Muchas gracias y nos alegramos verlas bien. Y decirles una cosa, lo que arden esos gases lacrimógenos que está tirando es algo, tenemos la cara que no podemos tocarnos, es un ardor insoportable, hay muchos manifestantes, miembros de asambleas barriales, además tienen quemados los brazos. O sea, no se puede tener a Patricia Bullrich llamando a la seguridad. Nosotras pedimos acá adentro que se haga una reunión de presidentes de bloque para darle algún grado de racionalidad a esto, pero no se le anima a nadie. No. Muchas gracias. El capítulo que se abre es internacional. O sea, aprendamos de madres, abuelas de Plaza de Mayo, cuando aquí las puertas se cerraban, hubo que salir a girar y a caminar y a rogar y a esperar abajo de la nieve y abajo del frío en Europa, en Estados Unidos, hasta que la voz fuera escuchada. Ese es el camino. Estos son abusadores que no quieren que se sepa. Quieren que las víctimas sufran en silencio, que acallen los alaridos y el lomito doblado y calladito la boca. La resistencia no violenta, la lucha no violenta, desobediencia no violenta, acciones no violentas, no a la violencia activa. Sí a la resistencia pacífica. Es una táctica de protesta relacionada con la desobediencia civil que propugna el logro de un cambio político, social y cultural sin necesidad del empleo de la violencia como arma política. Lo sabe Patricia y no le importa. Una vez que se cruzó la frontera de la muerte... ya todo es lo mismo. Van a tener que juntar muchas balas, van a juntar muchos cadáveres. El límite es muy cortito. Hay un momento en que el paroxismo de la violencia se desata tanto de un lado como del otro. Así que bueno, yo no creo que esto le convenga al Fondo Monetario Internacional. No creo que pretendan con el Comando Sur de los Estados Unidos manejar las tensiones internacionales y entregar el país de pies y manos. No creo que puedan, no lo creo. Pero tenemos que hacer algo. Nosotros, los viejos, las viejas, miramos, apoyamos, acompañamos. Los que tienen que tomar acciones son las víctimas más cercanas, que son las nuevas generaciones. Vamos a escuchar la voz de Freddy Estorani, viejo y antiguo radical, de la coordinadora, aquella vieja expresión de la juventud radical en épocas de Alfonsín, reporte número 4. Las fuerzas de seguridad están reprimiendo a manifestantes justamente en la plaza de los dos congresos. Freddy, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando y qué puedes decir respecto de esta represión, esta actitud de las fuerzas de seguridad que se están ejerciendo de una forma muy violenta y amenazante sobre manifestantes que nosotros vemos, incluso por televisión, que están en una situación pacífica? Vos estás ahí en justamente en este momento allí. Sí, yo Yo estoy situado sobre la calle Rivadavia, frente a la entrada lateral del Congreso, conjuntamente con una concentración de la Juventud Radical que había hecho pública su convocatoria para hoy a las 18, y allí estuvimos. Y la convocatoria pública era justamente para repudiar el día de ayer militantes nuestras radicales, entre ellas Ivana Bunge, que es una militante muy destacada en favor de los derechos humanos, fue detenida de manera absolutamente injustificada cuando se encontraba cantando el himno nacional, y se la tuvo detenida hasta las 9 de la mañana del día de hoy. En razón de eso, decidimos participar, y por supuesto todos los alrededores del Congreso y en general de la ciudad es una ciudad prácticamente ocupada por las fuerzas de la policía, de la gendarmería y de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Parece como si fuera un estado de guerra. Frente a la avenida Entre Ríos, antes de llegar a Rivadavia, hay una columna de gendarmería, y del otro lado de la plaza una columna de la Policía Federal, donde se sitúa, por ejemplo, la histórica Comisaría del Molino. Prácticamente no se puede estar porque hay totalmente policía vallado, por supuesto, y en una actitud francamente provocativa, porque no existía ningún tipo de actitud que fuera agresiva, sino simplemente manifestar lo que es un derecho constitucional, es manifestar cuando se está jugando los destinos del país, dentro en el debate de la famosa ley ómnibus esta, que entre otras cosas quiere facultades delegadas para un gobierno que ya arrancó con un ajuste brutal, que siguió con un DNU totalmente inconstitucional, y que esto solamente se sostiene sobre la base de un estado policial que se está viendo en la práctica. Más clarito échale agua. No es de los nuestros, ¿eh? Más clarito échale agua. Santa Olalla, Moyo, Gieco hicieron un tema que se llama Tu razón de ser, es el tema número 2. Y de cada instante como lo esencial, son ante tus ojos nuevos signos por descubrir. Muchas manos creando todo hasta aquí. Hoy te abren las puertas a tu mundo que vas a construir. Pero guía tus sueños, cuida tus sueños desde hoy. Y lleva tu mundo como bandera desde hoy. Ser tu propio cielo, tu refugio, tu razón de ser. Temprana, cada abrazo del sol, cada historia posible, cada signo de libertad. Pero crea tus sueños, cuida tus sueños desde hoy. Thank you. Y bueno, vamos, que nos corre el leoncito del... No, el leoncito no, ya no nos corre más el león. Nos corre un puma mejor. Los leones son todos putos. Sí, me di cuenta que los leones son todos putos. Vamos a escuchar el reporte número 5 a Máximo Kirchner. Así que no es exacto y no, no. A veces tomarse 30 minutos y ver qué pasa, y ver qué frene, y evitar muertos o tragedias está bien. Tomarnos un minuto nada más. Si ustedes van a seguir pensando igual, y yo también. Si vamos a seguir pensando todos igual, entonces me parece, señor presidente, que lo que le estaba pidiendo el presidente de mi bloque y también a la bancada opositora no es una, que son 20 minutos para ver qué pasa. En mi caso tengo compañeros con los que milito hace 10 o 15 años afuera. Y vinieron realmente, no todo lo que podemos movilizar, sino vinieron compañeros que realmente tenían ganas de venir a acompañar el debate, nada más. Como así lo hicieron otras organizaciones políticas que también tienen representantes acá adentro y otras tantas que no. Pero me parece que incluso ustedes, que quieren sacar esta ley, lo pueden hacer en una situación mucho mejor. Realmente no hay una magnitud afuera que pueda ocupar las calles. Puede pasar que algunos se vayan, pero son las 8 o 9 de la noche en la ciudad de Buenos Aires y tanto vale una calle, tanto vale demostrar que a mí me pongo el ministra, me pongo el ministra fatal de la seguridad y no se me va uno al cordón. El presidente Néstor Kirchner le sacó las armas en las manifestaciones para que nadie más muriera y para que ningún policía aparte quedara expuesto, porque el poder político manda a la policía, mata y después la entrega. Porque es lo que hicieron con Videla también. Porque es lo que hicieron también. Videla murió en la cárcel y Martínez de Hoz en su campo. Esa es la historia de nuestro país también. Entonces, señor presidente, y hemos tenido un comportamiento a lo largo de la sesión, más allá de algunos gritos, muy tranquilo, señor presidente, era eso nada más. Me tocó como jefe de bloque tener los hoy oficialistas saltando arriba de las bancas en sesiones, o golpeándolas, o rompiéndolas, y entiendo que a veces puede pasar. Nadie puede rasgarse la vestidura por nada. Nadie puede opinar como si hubiera nacido ayer. Yo lo que estoy diciendo nada más es que en ese sentido tengamos el mínimo cuidado para que usted pueda desarrollar su trabajo como lo viene desarrollando, las ideas puedan expresarse como se vienen expresando y nada más. Mire, ¿sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema de algunos que vociferan? El día que le pongan un fierro en la cabeza a alguien que quieren, ya sea por política o por seguridad, por favor, vienen y me lo dicen. Favor. Está todo bien. No me importa. Diputado, le pido que vaya terminando, por favor. Solamente era para expresar que no fue un acto, con el debate. Que no era para que un sector aplauda, que no era porque, ¿sabe qué? Después, para que haya la menor cantidad de argentinas y argentinos lastimados, trabajen en una fuerza de seguridad o no. Para que haya militantes políticos que puedan expresar su descontento allá afuera. Nada más. Gracias, se trata diputado. De eso. Gracias. Y bueno. Palabras, pero hay que decirlas. Vamos a escuchar un pedacito, aunque sea, a ver, nos queda así unos minutitos, aunque sea un minuto, del tema número 3, Lila Downs, mexicanota, ella, Balas y Chocolate. Dame mami.

Volvimos en América Resiste, la vuelta de hoy es la número 386, el día 5 de febrero del año 2024. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Ramírez Otero, y acá estamos con el profesor Alejandro Correa. ¿Cómo le va, Ale? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Acá de vuelta. Buen año. Buen año, ¿no? Sí. Año interesante, dirían los chinos, con su vieja maldición. Que te toquen vivir tiempos interesantes. Nos tocan tiempos interesantes. Sí. Como decía cuando empezamos y nos presentamos, nos tomamos enero. Yo creo que, bueno, como personas ya mayores que somos. A pesar de lo cual pasaron cosas, ¿eh? Por eso digo. Yo no recuerdo un paro general convocado por la CGT con toda la izquierda y con todo quien a vos se te puede ocurrir decir estaba ahí en enero. En enero. Y con tanta cantidad de gente. Es que la situación que estamos viviendo creo que lo impone, sí, de claro. A poco. Y vuelvo también al desafío que nos toca, querido, porque vos seguro te salís de la vaina por proponer, por hablar, por decir, por difundir, por marcar, vamos por acá, vamos por allá. Y creo que somos conscientes de que esta pelea le toca a otra generación. Sí, esa es una de las cuestiones. Y parte de esa generación... ve otra cosa, por eso también yo no puedo negarlo. O sea, parte de esa generación lo votó este hombre. Claro. Esperando no sé qué cosa. No digo que sea una cosa novedad. Conocemos en la historia casos en los cuales personajes más siniestros incluso que este, la gente los votó. Uh-huh. O sea, que no me garantiza nada. No, trato de no hacer, digamos, o sea, de la democracia una religión. Que ese es un peligro que a veces existe, ¿no? O sea, darle carácter religioso a las cuestiones políticas, ¿no? Esto es una cosa común, y en la izquierda más. Pero en los demás también. Uh-huh. Es una cosa muy común, porque de alguna manera en dispositivo que... viene desde hace muchos años, 2000 años, lo vienen perfeccionando, el mecanismo de opresión, con características distintas, ¿eh? Desde la Inquisición, digamos, hasta somos todos buenos. Uh-huh. O sea, es un mecanismo que se viene perfeccionando hace mucho tiempo. Y bueno, es lógico de que mucha gente caiga o pise el palito. Especialmente cuando los que tendrían que cumplir algún rol lo cumplen mal. Porque tenemos que decirlo, o sea, el gobierno anterior hizo todo mal. Casualmente su presidente, especialmente, hizo todo mal. Entonces, bueno, en realidad sucedió lo que tenía que suceder. Si lo ve visto desde ahora, lo que vivo, claro, que sos, alguien me podría decir que vivo que sos. Sí, claro. Que vivo que soy. Acá en Colombia nosotros ya lo veníamos diciendo de hace bastante tiempo, así no va, esto no funciona. Lo veníamos diciendo con un poco más de vehemencia, con algunas un poco menos. Y tratando de bajar a veces el tono. A veces bajando, a veces subiéndolo, pero más o menos por ahí, sin tampoco una claridad meridiana como la que podemos llegar a tener ahora, claro. Que vivo, ¿no? Claro. Pero era una cosa que se venía viendo. Por ahí no pensamos que iba a ser tan terrible, pero bueno, sí. Bueno, viste, yo hoy cuando veníamos hacía el paralelismo entre la dictadura del 76 y lo que nos está tocando vivir ahora respecto a la sorpresa, ¿no? O sea, la dictadura del 76... A ver, no nos olvidemos que antes del 76 veníamos de una serie de dictaduras, sí, cada claro. dos años... Prácticamente los 18 años que entre que lo derrocan a Perón en el 56 hasta que vuelve en el 73, los gobiernos fueron todos inconstitucionales, incluso los que fueron elegidos por voto popular. Exacto. O sea, estoy pensando exactamente en Arturo Illia, que generalmente hay mucha gente que lo reivindica porque era un viejito que era bueno, que incluso tuvo una serie de políticas muy piolas. Uh-huh. Es un defensor de la industria nacional, pero claro, un tipo con el 22% de los votos y con el sector político mayoritario proscripto, porque esa es la segunda cuestión que nadie recuerda. Está bien, ese era solo 22%, pero el peronismo estaba proscripto. Uh-huh. O sea, de la peor manera aparte. Uh-huh. Entonces, si eso uno no lo pone en la balanza, y fíjate que no digo, no, Illia, no. No, sí, fue un presidente incluso bastante aceptable. Sí. Claro, pero yo digo, esas dictaduras, esas experiencias no nos prepararon, digo porque bueno, 1968, digamos, allá lejos de hace tiempo, puedo memorizar mis primeras acciones conscientes, políticas, claro, contra la dictadura, contra las dictaduras. Pero las dictaduras eran fajadoras, o sea, te comías la cana, te comías la garroteada, te comías la manguereada, dormir en el piso, viste, cagarte de frío, cagarte de calor, cagarte de hambre, un par de coscorrones, un garrotazo y bueno, de vuelta a la casa. Pero nada de eso nos había preparado para la dictadura del 76. Para las desapariciones. Para un plan sistemático, claro, de destrucción, de aniquilamiento, sí, de la que población civil. Es importado a todo esto. Exacto. No lo inventan esto tampoco. No, pero quiero decir que ni siquiera los más lúcidos, incluso las organizaciones combatientes en su momento, la vieron venir como tan profundamente asesina la dictadura. Por eso yo creo que fue el éxito represivo de la dictadura, ¿no? Porque, a ver. Sí, digamos de las dictaduras, porque al lado lo teníamos a Pinochet. Sí, y al otro lado lo teníamos a Bordaberry, que era civil, pero en realidad estaba Goyo Álvarez atrás, que era el comandante jefe de los uruguayos. Al costadito lo teníamos a Stroessner, que no era casualmente un bonito. Uh-huh. Y arriba lo teníamos a Banzer. Claro. Mirá qué rodeo teníamos. Claro, claro. Tal vez los más suavecitos, que no eran suavecitos, Geisel, que era de los brasileños. Ajá. Pero estuvieron como 20 años, fueron de los primeros que se instalaron ahí. Pero digo, ¿cómo aún aquellos que eran militantes ya con más edad que uno, que venían ya peleándola desde, no sé, 1959, 1960, 1962, los uturuncos, la toma de Garín y tantas cosas que pasaron en aquellas épocas, también fueron sorprendidos por el grado de sistematicidad del exterminio de la dictadura argentina? Lo que pasa es que y el ensañamiento con la población civil, porque no se ensañó solamente con los combatientes, se ensañó específicamente con aquellos que no eran combatientes, sino que eran simples líderes sociales, sin importar de qué disciplina, curas, sindicalistas, sí, claro, el que daba de comer en el barrio, la maestra que daba clase en la villa, ese fue el público que eligió, entre comillas, público, la dictadura, como decía hoy Miriam Bregman, para dar ejemplo, ¿no? Para decir, mirá, si a este le pasa eso, mirá lo que te va a pasar a vos, claro, si te moves. Claro. Digo, y ahora estamos como en un revival distinto, adaptado a las nuevas épocas. Hablan de libertad. Sí, claro. Hablan de libertad. No se les cae la palabra. Hablan de libertad. Sí. Y no tienen problema en manifestar literalmente, ellos y sus adherentes, de que está bien matar al opositor, que hay que exterminarlo. No, ya lo han dicho, estaba leyendo a este, como no sé cómo se llama, un tipo que habla, Laje se llama, que es nadie, no sé quién es. Sí, pero no sé. Bueno, directamente, sí, que está bien, que él le parecía muy... El espectáculo de que le pegaron un balazo a un zurdo, por ejemplo, era maravilloso. Claro. Está bien. Y el tipo lo dice, pero sin ningún tipo de problema. Por supuesto, es un simpatizante de este... No sé bien quién es el señor este. Como sea, yo creo que estamos ante la presencia de una violencia explícita. Las nuevas generaciones no están acostumbrados a esto. Porque aparte esa es la otra cuestión, es novedoso porque de alguna manera, digamos, si bien ha habido una reivindicación de los desaparecidos y la búsqueda de los cuales esta radio ha cumplido y sigue cumpliendo un papel muy importante, yo no sé si la parte pedagógica no fallamos en algo. Porque si no, no puedes explicar algunas otras cosas. Porque, digamos, bueno, no puedes explicar, para empezar, el raquitismo de la izquierda. Y no puedes explicar, como segunda cosa, todos los errores, no sé cómo decirlos, o equivocaciones de lo que sería el cambio en el escenario popular, lo que sería el peronismo, lo que se conoce como peronismo. Más allá de que hubiese sectores más de derecha y más de izquierda. Y más entreguistas también. Sí, pero siempre o bandor que. Está bien, pero digo, incluso te digo, un día tendríamos que hablar, si querés. Pero bueno, lo que pasa es que vamos a hablar para nosotros, no vamos, y para los claro, hijos de nuestra edad. Sí. porque... No, que a lo mejor después descubrimos que no era para tanto, claro. O Lorenzo Miguel no era para tanto, digamos, o sea, ¿qué tiene que ver? Podría llegar a ser perfectamente, que a lo mejor no era para tanto. Incluso más, si vos comparás, yo me acuerdo cuando fue el Rodrigazo, 75 estoy hablando, ¿no? O sea, los metalúrgicos salieron con la mano de Lorenzo Miguel, que dicho sea de paso, toda su vida vivió en Lugano, o sea, acá en el barrio que estamos nosotros. Tenía una casa un poco mejor que todo el resto del barrio. Pero nunca se fue de ahí. Tal cual. O sea, y el tipo seguía siendo obrero metalúrgico. Mentira, pero vivía mejor. Y era un factor de poder importante en la República Argentina. Pero vos ves en Cavalieri, por ejemplo, claro. Para dar nombre y apellido. Ah. Es directamente funcionario. Triaca, no solamente el Triaca de... El padre, sino el hijo. El padre y el hijo, los el dos. El padre y el hijo. Claro, el hijo ya ni siquiera, porque el padre era el que en algún momento dirigente secretario de algún... del plástico. Bueno. Por eso, del plástico, sí. De la tarjeta plástica. De la tarjeta plástica. Se dedicaba a eso. Que se dedicaba a eso también. Se dedicaba también, claro, a eso. Sí. No, pero quiero decir, el desafío que nos toca a todos, y yo creo que la moneda está en el aire, el temor que abrigo es que no haya reacción. No, yo creo que puede ser que tarde un poco más. Puede ser que tarde un poco más de lo que a uno le gustaría. Pero si vos te empezás a mirar ejemplos en la historia, y no solamente la historia de acá, sino la historia en general, bueno, antes de que los vietnamitas se armaran, cuántas cosas tuvieron que pasar. Antes de que los chinos armaran la larga marcha, puedo decir algo, cuántas cosas tuvieron que pasar. Antes de que los rusos se les ocurriera que el zar, el padrecito zar, era un hijo de puta que había que sacar las patadas en el oro, cuánto tuvo que pasar. Pero Argentina nunca pasó por esos procesos. No. Salvo en el 1900, por eso digo, estos tipos nos quieren retrotraer a 1910, porque lo dicen literalmente. Bueno, 1910, no sé si solamente vos sabés, cuando visita la infanta, no sé cuánto, que era una española, que la reina de España había estado de sitio. La visita que hace, el festejo del primer centenario de la... no del bicentenario que después festeja Cristina, del centenario de 1910... La Argentina estaba bajo estado de sitio, porque estaba absolutamente los efectos de todo el levantamiento que había en ese momento en Europa, y que nosotros lo recibíamos vía inmigración, en forma directa. Y aparte, encima de ellos se dedicaban a echar a los más pesados. Entonces, ¿a dónde venían? Venían acá, actualmente. Claro. Esa es la cuestión. No, y la historia de los anarquistas, ¿no? Los primeros anarquistas. La historia de los primeros anarquistas. Los primeros anarquistas. Por eso hoy rememoraba la primera resistencia que se vislumbra en aquellos tiempos, que era imposible resistir. Por eso digo, sería bueno históricamente recorrer ese camino para ver qué difícil era resistir y oponerse al sistema. Sí, claro. Las manifestaciones en los conventillos, ¿no? La rebelión, claro, de los conventillos. Sí. Llevado adelante por mujeres y niños. Sí. Increíble. Pero siempre fue difícil, nunca fue fácil. Mirá lo que te voy a decir, tal vez quien facilitó las cosas fue Perón. Perón facilita las cosas de alguna manera, porque es preventivo. Él preventivamente crea una cosa que no había, que era la jubilación. Antes de Perón, si vos te ponías viejo, o sea, no había ninguna jubilación para claro, vos. Claro. Tenías que tener hijos que te bancaran. Y si no tenías hijos que te bancaran, vas a ver dónde ibas a parar. Ni, por supuesto, olvídate de poder ir a alguna parte, como nosotros algunos días nos fuimos de vacaciones. Claro. Eso no es ninguna posibilidad. O la estabilidad en el trabajo. O sea, que venía el tipo y decía, bueno, hoy se terminó, hoy es el último día. Y ahí quedaba en la calle, y ahí tipo, te con los pibes, con la esposa, exactamente, y con todo. Exactamente. Bueno, eso de alguna manera, porque eso iba en ese sentido. Iba en el sentido de una rebelión que se empezaba a armar. Que, por supuesto, eso era mucha sangre. Casualmente, Perón, con las cosas que empieza a hacer, eso lo empieza a canalizar. Sí, es cierto. Esa canalización puede estar bien o puede estar mal, no sé. Yo me acuerdo de una discusión, te lo comentaba alguna vez al principio, mi madre, que era muy peronista, siempre cuando yo tenía 20 años y era absolutamente un trotskista furioso, la discusión era que yo reprochaba esta actitud de Perón. Hoy no sé si la reprocharía. De que bueno. Entonces, me acuerdo que el argumento me dice, pero Perón no se evitó una guerra civil, como en España. Te hablo de una familia, mi madre era hija de españoles, y en la familia estaban todos partidos. Claro, sabían de qué hablaban. Yo tenía la tía que defendía al rey Alfonso II, no se puede creer. Otro que era franquista, otro que era republicano, otro que era del PC. Era una ensalada total. Y mucha de esa gente incluso fue allá. Claro. Entonces, por supuesto perdieron. Por supuesto, después la Revolución Española se pierde. Se pierde también, no solamente por Franco, se pierde también porque por de este lado. Internos. Pero por supuesto, de este lado era terrible. Fueron terribles. Así que bueno. Sigamos ahora en el segundo bloque. Dale, seguimos dando manija a esto. Che, ¿qué nos trajiste de música? De música. ¿Sabés qué? Me pareció que era un día muy bueno. Esta música, a los que vienen siguiendo fielmente este programa, que deben ser muchos, sí, algunos o sea que son, por algunos eso, son. Algunos son, pero les digo, por si seguramente alguno te va a recordar, que no me acuerdo en qué mes del año 22, no 23, 22, es decir, hace 2 años, ajá, trajimos a Nacha Guevara. Qué lindo. Y la verdad que hoy estaba a la tarde eligiendo como todos los lunes, digo, a ver qué llevamos de música. Ajá. Y la verdad que la volví a ver, no, pero ya lo pasamos, yo pensaba para mí. Entonces seguía buscando, y después volví a lo mismo, pero ya lo pasamos. Bueno, y en un momento dije, no, pero ¿por qué? Porque es Aparte el público se hace renueva. Hace mucho tiempo. Claro, el público y aparte no creo que se acuerde. Bueno, entonces vamos a escuchar de este espectáculo que Nacha Guevara arma en el año 69, que no es un año cualquiera, no solamente en la Argentina por el cordobazo, sino en el mundo. Ajá. Por el mayo francés, que había sido un año antes. Claro. Por la invasión de los tanques de soviéticos a Checoslovaquia. Un poquito antes había sido Hungría. O sea, se empezaba a resquebrajar el sistema capitalista en el 69. Onganía se tiene que ir y traen un agregado cultural de Estados Unidos, que era un milico, no lo conocía nadie, lo ponen de presidente, bueno, que se tiene que volver a ir y que, bueno, Aramburu, pasan muchas cosas en él, ¿no? En ese año. Qué bueno, sí. Pasan muchas cosas en ese año. Bien, y en ese año entonces Nacha Guevara es un espectáculo acompañada por Alberto Favero, que era en ese momento su marido, que es un excelente músico. Ella es un personaje. Es un artista. Tiene a veces cosas que a mí me molestan, pero... Pero es un artista íntegra. Y esta época de ella, para mí, era la época de lo que se llamaba el café concert. Estas canciones ella las cantaba. Ella había hecho un espectáculo que se llamaba Anastasia Querida. Y Anastasia era la manera en que, por lo menos en la época del mayo francés, se conocía a la censura en Francia. Ajá. Porque las canciones que ella canta son traducciones de dos franceses. Uno es Boris Vian y el otro es el que a mí me encanta, ese tipo, Georges Brassens. Entonces vamos a empezar con el primer tema que escrito por este Boris Vian. Yo no sé si la adaptación de la letra la hace ella, la hace Favero, no sé quién la hace. Pero la verdad que está buenísima. Sí. El tema se llama Los Piratas. Hay quienes se hacen sargentos o vendedores de cuadros. Hay quien vende ballenitas, hay quien vende largos autos y hay quienes se quedan siempre quietos como las patatas. Pero yo cuando sea grande quiero ser pirata. Los piratas tienen fragatas, sables puntudos, no usan corbata. Los piratas tienen pelos en las patas y una calavera sobre la espalda. Los piratas tienen patas de palo y grandes rubíes brillan en sus manos. Los piratas, nariz colorada, sucias orejas con argollas doradas, recorren el mar con viento a favor, van al abordaje con mil gritos salvajes, matan marineros y atrapan las doncellas y después de pellizcarlas las tiran al mar. Los piratas tienen trabucos, barriles de pólvora, loros incultos. Los piratas son todos tuertos y sus pobres madres siempre están de duelo. Yo crecí, era forzoso, ahora vivo en San Telmo. Me he comprado un cafecito reservado para ellos. Oh, buena gente, no se calienten, ni a las moscas matan los últimos piratas. Los piratas no pagan impuestos, se hacen tatuajes que graban con fuego. Los piratas viven al día, pero visten siempre de seda y puntilla. Los piratas con pañuelos negros y garfios plateados derrochan el dinero. Entre ellos no quieren pelear y ajustan sus cuentas en un rincón del bar. Los piratas habitan Barrio Norte, se animan a todo menos a trabajar. Los piratas cuando están satisfechos pueden hacer política y llegar a gobernar. Porque en nuestra coincidencia con la realidad es casualidad, eso no tiene nada que ver este. No, pero te iba a proponer lo siguiente: 1969 y Café Concert. Dos conceptos. El Café Concert trajo la novedad de la cercanía, claro, entre el público y el artista. Una cercanía íntima, sí, absolutamente íntima. Y yo creo que fue... Y distendida. Vos estabas tomando un café, un trago, estabas con la chica, si querés, hablando, porque uno aprovechaba esas cosas, ajá, ¿no? Supongo que vos también. Obvio. Para hablar con alguna chica, ¿no? Bueno. Obvious life. Dale, seguí. No, pero digo, porque uno... No, o sea, cada día tengo más presente de que estamos hablando para personas que no saben de lo que hablamos. Pero no es que no sepan por ignorancia, no saben porque no lo vivieron. Sí, o porque nadie se los contó. Bueno, pero digo, empecemos a contar. Pero yo creo que el Café Concert, en su aparición, primero trajo una democratización del arte. Porque no solamente en los Café Concert había personas que eran muy talentosas y algunas conocidas, no famosas. No. Algunas conocidas, sí. Sino que abrió la puerta a quienes después se transformaron en lo que hoy definimos como artistas en la Argentina. Claro, sí. ¿No? Yo me acuerdo de Libertad Leblanc. Sí. Una reina sexy. Sí. sí, sí. del espectáculo, pero era una gran blusera. Sí. A su vez, era una artista, una música. Sí. ¿No? Mariquena Monti. Mariquena Monti, mirá vos qué se habrá hecho. Mariquena Monti. No hace tanto andaba cantando por ahí. Pero una artista así como de la calidad de Nacha, sí, me refiero. Bueno, Pedro y Pablo, Miguel Cantilo y Jorge Duritz empiezan en realidad, no vienen de la cepa rockera de Los Gatos o Manal o Almendra. No, no, no. Eran dos pibes que cantaban en Café Concert. Ahí está. Entonces, ¿cómo era el Café Concert? Generalmente eran lugares subterráneos. No sé por qué, pero generalmente no sé. Había algunos que no, pero otros que sí. Había en Villa Gesell, había en Mar del Plata, claro. Había en Uruguay, había en Argentina, había en Buenos Aires. Entonces, ¿qué era? Era llegar un lugar a media luz, generalmente pisos de madera, cueros gastados. Mesitas de madera. Mesitas de madera, la mesa ratona. Claro. Ahí la mesa ratona se transformó, digamos, en general. O sea, todo el mundo tenía una mesa ratona. En los cafés concert no había lugar para poner mesas de las de restaurante. Todo esto generaba un clima de mucha intimidad. Claro, porque estaba cerca. Y el artista lo tenías a un metro, a dos metros, a tres metros. Sí. Y había interactuación entre el público y el artista. Y sí, porque vos le decías algo, y generalmente si vos le decías algo, el tipo en algún momento te contestaba. ¿No? Entonces digo... Fue muy linda época, fue muy democrática la apertura que trajo el Café Concert. Y hasta el día de hoy, a ver, Gasalla, sí, una claro. persona que todo el mundo conoce por la sí. película Esperando la Carroza, pero él sale también del Café Concert. Pero un montón de... Pero escúchame, la primera visita que hacen Vinicius de Moraes con Toquinho y María Creusa... Y que graban un disco que se llama En la Fusa. La Fusa era un Café Concert. Claro. Un poco más garquetón que algún otro, pero Café Concert al fin. Y ellos van a parar, no vienen a un teatro, después vienen a un teatro, sí, pero esa y ese primer disco, creíamos que ese disco, las tomas salieron muy feas. Ajá. O sea que ellos en realidad, la música en sí está grabada en un estudio. Ah, mirá. Claro, que está con dos músicos argentinos. Uno que se murió hace poco, el inolvidable para mí, Zurdo Reusner, baterista, y Mojarra. A quien conocí, ambos dos los conocí. Ah, mirá. Y he tocado también, o sea, he tenido el honor de tocar con ellos. Pero a lo que voy, que cuando, en la segunda, la segunda venida que ellos hacen, piden por estos dos, porque todavía en ese momento ellos no tenían el presupuesto que iban a tener después. Para venirse con brasileños. Entonces venían los tres con la guitarrita. Vinicio se agarraba con una botella de whisky y una mesa y hablaba. El otro con la guitarra y ya está, pero no les daba el presupuesto como para venir con los músicos. Bueno, la venida con los músicos, que no sé si no fue la última, fue la fatal, con la desaparición del pianista. Que ahora no me acuerdo el nombre, pero ya me lo voy a acordar. Del hotel que está Tenorinho. No, Tenorinho, no. Que está en a él se lo llevan del hotel. Del hotel que está en Sarmiento. Corrientes. No, Sarmiento y Rodríguez Peña. Ah. El tipo iba para Corrientes. Con Selmar Michelini, que se lo llevan de la calle. Puede ser, sí, porque se llevan gente todos los días. Bueno, pero este muchacho, bueno, fíjate cómo había cambiado. La primera Fusa es del 70. Vamos a traer uno. Vamos a traer la Fusa. Lo tengo. ¿Cómo no? Vamos a ver si lo traemos la semana que viene. Dale. Que incluso están los. Porque lo que hicieron un empalme, que se nota mucho, pero no importa, era lo que se podía hacer en aquel momento. De los. El Vinicius, que era muy charlatán y muy gracioso, hablaba mucho, y pega el tema. Pero claro, vos notás que hay algo raro. Claro, lo raro es que en realidad no es la grabación. Que hacen en ese momento, sino una grabación que después tenés que hacer en un estudio por la grabación. Empalmaron, claro. Empalmaron por grabación, no era buena. Claro, claro, claro. Eso lo sabe todo el mundo, no estoy diciendo nada nuevo. Bueno, un breve pantallazo sobre Café Concert. 1969, contanos. 1969 para mí fue un año muy particular porque yo estaba. Fue el año que terminé el secundario, imagínate vos, estaba en quinto año. Así que para mí fue un año muy interesante y aparte a mí se me abrían un montón de puertas por un montón de lugares, por ejemplo, una de las cuestiones fue el cordobazo, que a mí me pegó en el medio de la cabeza. Yo me acuerdo que la primera cosa que yo había empezado a escuchar era que lo habían matado a Guevara, pero eso fue unos años después. Pero yo en ese momento no sabía muy bien quién era Guevara. ¿Qué es el cordobazo? Porque también el cordobazo es un levantamiento espontáneo de las personas que salen en la calle a decir basta. Y que tenía si querés, acompañamiento sindical. Tosco tuvo mucho que ver con eso, pero no solamente Tosco, había una dirección clasista del Citrax-Citram, que eran dos sindicatos no oficialistas, por decirlo de alguna manera, que también ellos estaban metidos en el medio. De ahí viene René Salamanca, también José Páez. O sea, había unos que tenían sus dirigentes que no eran ningunos estúpidos. Bueno, esos tipos de pronto. Pero ellos medio, me parece que van medio como atrás. Yo la versión que tengo es que es una cosa espontánea de la gente. Bueno, basta. Que vos sabés que cuando uno se pone a leer cosas de historia, la mayoría de los procesos que nosotros técnicamente podemos decir procesos revolucionarios, desde la Revolución Francesa hasta la Revolución Rusa, empezaron con cosas como fue acá el 2001. Yo siempre pongo el ejemplo de 2001. El 2001 después no se desarrolla, por motivos que en algún otro momento podríamos llegar a charlar. Pero no se desarrolla, no tiene un desarrollo. Esos otros movimientos, en cambio, sí tuvieron desarrollo. Y encuentran cómo canalizarse. O sea, la Revolución Francesa se canaliza con los girondinos. Con los jacobinos, perdón. Los girondinos formaban parte de los jacobinos. Era todo una. Y de ahí sale Robespierre. De los jacobinos. De los jacobinos. Pero Robespierre es el rey de la guillotina. Sí, en realidad vos sabés que la guillotina es un invento que yo... Me refiero por la aplicación. Digamos. No, la aplicación, porque el inventor era un tipo que se llamaba guillotín. Mirá, claro, porque, pero este la usaba... Claro, y la usó contra el mismo creador y el mismo... No, todos terminan guillotinados, porque Robespierre también lo guillotinen. Claro. Cuando viene el famoso termidor, que es la contra, digamos, que se levanta, bueno, basta de terror, porque le habían puesto un régimen de terror que era imposible. Medio lo que después les va a pasar a los bolcheviques. Sí, o sea, 17. Que se cansó de matar y así todo hubo una reacción. Así todo hubo una reacción. Uh-huh. Sí. Sí, eso es una cosa que a mí me da cierta esperanza. Sí, mientras uno no le toque estar en la guillotina. No lo podemos saber. No lo podemos saber. Depende por dónde pase el señor. Sí. Si pasa, viene por acá o va para otro lado. Claro. Pero hay muchas cosas que suceden así. No son tan planificadas como a veces los libros de historia los quieren contar. Claro, eso está muy bien. Desacartonar la realidad. Es que fue así. O sea, el cruce de los Andes de San Martín, vengamos a la Argentina. No fue una cosa que el tipo se sentó con el plan. No tenía caballo, no tenía nada. Tuvo que llevar a las mujeres a que le cosieran la bandera. Bueno, del directorio no le mandaban nada. Entonces él no sé qué tuvo que hacer. Tal vez cosas no santas. Bueno. Maybe. Por eso. Es muy probable. Porque aparte, ese tipo de cosas también se resolvían de esa otra manera. También hay una idea. De que bueno, todo fue elegante. No, todo no fue elegante. Eso es lo que contaba Mitre, que es el gran falsificador de la historia de la Argentina. Se llamaba Bartolomé Mitre, que fue el señor que hizo el diario de la Nación, que hasta el día de hoy nos sigue castigando, y que hasta hoy el día de hoy nos sigue su historia sigue teniendo muchos cosas que se toman por ciertas. Claro, claro. El tipo hizo una historia. Fue uno de los falsificadores más exitosos que tuvo. El mismo falsificador que perdió todas las batallas habidas y por haber. Porque en Paraguay él pierde. La guerra de Paraguay no se gana por él. La guerra de Paraguay se gana por los portugueses. Y a él le dan el premio Consuelo, dicho sea de paso. O sea que encima de que todavía el rol triste que cumplió la Argentina, claro, en esa guerra genocida y en esa guerra horripilante, encima todavía se quedaron con la parte más chica. Por la parte del León se la llaman los portugueses, que son los que habían puesto más enjundia y más habilidad. Porque Mitre era particularmente inútil incluso como militar. Vos sabés que es el único general al cual, acá en la Argentina, en otros lugares si querés hablamos también, pero acá en la Argentina es el único general que el cacique Cafulcural lo derrota. Mira, en una batalla. Esa no la sabía. Por inútil, porque era malo. ¿Está bien? O sea, era malo no de maldad, era malo haciendo. Era malo como militar. Era incapaz. Era incapaz. Porque suponete, está el caso de Custer, que es el otro gran derrotado. Custer, Estados Unidos. En Estados Unidos, sí, en la guerra posterior a la secesión. Posterior, mejor dicho, rodeado, sí, a la secesión. Por los comanches. Que se mete en una patriada. No, porque había una. Yo lo he contado esto en alguno de los programas que hago. La historia la he contado varias veces y ahora me diste la gana que en cualquier programa de esto lo vuelvo a contar de vuelta. Porque me parece una historia fascinante. El tipo había sido un héroe, porque era un muchacho joven, un tipo de 25, 26, 27 años, y había llegado al cargo de general. Se lo había ganado en la secesión. Él era norteño contra el ejército que lo vence. Y entonces en algún momento a él lo mandan, junto con otros generales más importantes y de más edad que él, lo mandan a... los indios se empiezan a levantar. Entonces hay que... Bueno, y el tipo se manda y comete un pequeño error. A ver. Lo subestima. Ah. Subestima a los indios. Y resulta que Caballo Loco, que era el indio, tenía algunas ideas de táctica y estrategia, y le hacen una cama total y los revientan a todos. Bueno, eso fue el fin. Muy, muy interesante. Y hay que tomar ejemplos, sí, donde sí, siempre los que perdían, los que estaban destinados a morir, terminan viviendo. Sí, sí. Muy interesante. Sí. Bueno, sigamos con Nacha, si te parece. Dale, sí, cómo no, claro que me parece. Bueno, hagamos la rápida. El tema este también es de este señor que se llama Boris Vian. El título que le da ella... es un buen par de patadas. Ay, me bueno, después ya después cuando ella empieza a cantar se van a dar cuenta a qué se refiere. Vamos. Si ella se las ha picado, la quita se ha llevado, junto con la máquina de afeitar, dejándote la pileta con los platos sin lavar. Y el azucarero lleno de sal, cuando tu mejor amigo al otro día te llama y te dice vení a buscarla, uno se ríe y piensa, espérate un poco, Hortensia, vas a ver la que te espera. Un buen par de patadas en el culo, un buen castañazo en la cabeza, un puntapié en el medio de la nuca, te devolverá la primavera. Te aburrías, Hortensia, en la piecita, suspirabas, querías variación. De ahora en adelante, de enero a diciembre, contá con él para ofrecerte un buen par de patadas en el culo, y la vida recupera su sentido. Cada mañana cuando estemos deprimidos, patémonos el culo entre amigos. Cuando uno ya está hastiado, cuando todo lo ha probado, el vino, el amor, los naipes, cuando se ha perdido el vicio de afeitar los langostinos o de leer libros de Sartre, cuando ver un striptease te hace decir ¡ay, qué infeliz! ¡Vamos a ver otra cosa! Prueben hacer esta experiencia que no ha perdido vigencia para ver la vida rosa. Un buen par de patadas en el culo, un buen castañazo en la cabeza, un puntapié en el medio de la nuca, les devolverá la primavera. con esto se entierra la aspirina, la droga, el chupitón y el analista. Señoras, es mucho más barato que las masas vienesas, porque cuesta menos si no las pone obesas. Un buen par de patadas en el culo y la vida recupera su sentido. Señores, cada mañana cuando estemos deprimidos, patémonos el culo entre amigos. Espectacular, espectacular. Bueno. Yo me gustaría andar por la Plaza de Mayo con tantos chicos y chicas y chiques que andan dando vuelta, pobrecitos, perdidos en la realidad de tener enfrente un policía armado hasta los dientes que los garrotea y que su única herramienta es horrorizarse y escandalizarse diciendo: me pegó. Y sí, te va a pegar más fuerte todavía. Lo que pasa es que en los últimos... antes de pasarte la bola, quiero agregarte esto. Dale. Escuché ayer un chileno que decía en la radio, en estos programas, amigos, ya saben cuál es el problema. Nosotros en Chile sabemos que si hay marcha hay bronca. Vamos preparados. Claro. Y ustedes no. Claro. Ustedes van livianitos, ustedes van pensando que no les va a pasar, ¿no? Nosotros ya sabemos lo que pasa. Esa es la diferencia, le decía un joven movilizado, sí, claro, chileno, le decía, esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Nosotros ya preparamos todo un esquema de referencia de esto, del otro, si me pasa, si no me pasa, pero ya sabemos que la vamos a ligar. Claro. Y acá en Argentina... Se olvidó, eso se sabía. Las marchas, cuando vos ibas, vos te debes acordar. Vos tenías un número de control, tenías aparte, que ir a tal lugar. Que ibas a ir en canes, si te iban a cagar a palo, te iban a cagar a palo. Pero aparte de eso, ibas a un lugar y vos tenías que tener un control, o te llamaban por teléfono, vos tenías que llamar, o tenías que ser alguien que te tomaba lista, que vos estabas bien. Exactamente. Y eso se perdió porque a lo mejor se creyó que con la democracia se cura, se educa, como decía un presidente que tuvimos acá. Y en realidad eso no es tan así. No. Es bastante no así. Ni se educa, ni se... nada. Es un problema. Y entonces ahora cuando nos encontramos con una cascaruda de la vieja guardia, porque Patricia es de la generación nuestra. Claro. Y aparte, ella estuvo en una organización armada. Y fue miembro. Por más que Estados Unidos ahora le tape el récord y diga que no fue una terrorista que atentó contra Estados Unidos. Fue una terrorista que atentó contra Estados Unidos. Sí, que se dio vuelta, está bien. Y que junto con la gente de Arafat hacía entrenamiento con los palestinos. Y ahora no conoce a nadie. Sí, ahora no conoce a nadie. Y ahora los judíos le han metido la boca. Pero no tengo nada que decir respecto a eso. Ella hizo lo que le parece. No, yo porque le tengo bronca, ¿no? Por traidora. Porque siempre fue una... O sea, voy a hacer una diferencia. Total, ya nos queda el último bloque, es una lástima, porque creo que teníamos que seguir con 1969. Pero digo esto. Hubo mucha gente que se sumó a las organizaciones de lucha armada en busca de violencia, de poder canalizar su parte violenta. Las bases... que yo conocí, lo hacían por el bien común. Era el máximo sacrificio, era la máxima entrega que era capaz de hacer un ser humano, una persona, como su vida y su libertad, en la lucha por liberar al pueblo que lo rodeaba. O sea, había una causa noble. Y la primera herramienta no era la violencia. Yo me acuerdo, yo he estado con gente que antes de hacer una acción violenta se planificaba, se evaluaba, se medía, se elegía quién, cómo, cuándo, dónde, qué pasa si sale bien. O sea, había toda una evaluación. Lo último que sucedía era la acción violenta, porque la acción violenta respondía a una acción política que no se podía conseguir de otra manera. Entonces se impulsaba desde la acción directa, muchas veces armada, pero apoyando una decisión política. Y hubo gente que solamente su primera herramienta política fue la violencia. Yo creo que esta chica, como chica que era, como pendeja que era en aquel momento, era una violenta. Y por eso tuvo ascenso. Y aparte una violenta de apellido Patricio. O sea, era una conquista para los que la tenían a ella referenciada, ¿no? Ahora sí te dejo, disculpa. No. Solamente que me parece de que esa, en algún momento acá entró, creo que entró junto con la democracia, el asunto de que con esa frase famosa de Alfonsín, con la democracia se come, se educa, se cura. Eso es falso. Eso es mentira. Con la democracia no se come, con la democracia no se educa, y con la democracia lo único que es una manera de hacerte creer de que te van a pegar un palo y es legal. Entonces se perdió esa experiencia, si querés, de lucha callejera, como dicen la canción de los Rolling Stones, luchador callejero, Street Fighting Man, que todo el mundo debe conocer esa canción. Y es muy bueno, yo esa letra la he leído también varias veces, perdón, hoy estoy autorreferencial, la he leído varias veces porque es buenísima la letra de él. Yo nunca había prestado atención. Yo tampoco, mirá vos. Escuchala, fíjate, es buenísima la letra. Street no tanto Fighter porque sea, Man. Claro, peleador callejero, que es una de las canciones más exitosas de ellos. Y yo, Jagger cantando eso, ya que tiene él pinta, una claro, pinta extraña, claro. Vos sabés lo que es, con los otros negros atrás, da bien. Bueno, pero no es casualmente un llamado a amor a la paz. Estamos demasiado, nos hemos como corrido hacia el otro lado. O sea, sin darnos, o sea, sin tener en cuenta que del otro lado nadie se corrió nada. Al revés, juntaron odio. Lo fueron preparando porque sí. Tienen todo el tiempo del mundo, porque total en última instancia tienen la iniciativa, y bueno, y lo fueron armando. Entonces, las acciones violentas de los imperialismos, porque vayamos al fondo de la cuestión, claro, han cambiado, pero el fondo sigue siendo el mismo. Y en general, nosotros de este lado hemos creído de que algunas cosas han cambiado. Digo nosotros de este lado, me pongo de este lado, yo no lo creí nunca, quiero ser absolutamente sincero respecto a esto, creo que hay cosas que se arreglan de una sola manera, me remito a la Revolución Francesa, me remito a la Revolución Rusa, me remito a la Revolución Mexicana, me remito a las guerras de la independencia de San Martín y de Bolívar, porque vale, agarremos todo. Me remito a la guerra de secesión de los Estados Unidos, porque esa es una guerra también, es una de las más brutales que hay. ¿Está bien? Que era el norte industrial contra el sur esclavista. El tema, a ver, a mí a veces me gustaría hacer un gran paraguas, un gran colchón, para que cosas crueles, dolorosas, cruentas, le pasen a quienes considero mi gente. Y cuando digo mi gente, hablo todos los que estamos de este lado de la grieta, sin hacer mayores distinciones. Sí. O sea, mi gente empática, mi gente solidaria, mi gente vivaz, mi gente con ganas de crecer, mi gente que tira la mano y ayuda al otro, mi gente que busca el bien común de forma colaborativa, sin odiar. Quisiera ser colchón, pero vislumbro que vienen tiempos difíciles. Eso es lo que vislumbro. Sí, no, y justamente por esto que estábamos hablando. O sea, nuestra gente de este lado de la grieta no tiene la experiencia, no está lista, no debería estarlo, porque esto es terrible, porque ya a esta altura de la democracia... En eso, ¿ves? Ahí tengo una incidencia bien pequeña con vos, querido amigo. Tendría que estarlo. Ese es el problema, porque a esta altura de democracia, quiere decir que la democracia no jugó en contra. Porque no nos preparó para la realidad. Y la realidad que nosotros vemos, no solamente acá, en el mundo en general, en el lugar que vos me digas, es que cada vez hay más guerra. podemos nombrar Ucrania. El otro estaba leyendo que los Estados Unidos hacía así bombardeando Siria y no sé qué bombardea. Bueno, ni hablemos de Gaza y Israelí, eso. Pero en un montón de lugares hay tiros. Yemen, por ejemplo, que sí, unos países que ni siquiera. Y aparte los que no le damos bola, Somalia. Por ejemplo. No, Liberia. Sigue habiendo y siguen apareciendo. Sigue funcionando la máquina, e incluso yo no sé si nos sigue funcionando. En realidad, si vos te ponés a ver la historia desde los tiempos inmemoriales, y es así la continuación de una guerra. Marx decía que la historia es la historia de la lucha de clases. Yo me permitiría hacer una pequeña diferenciación: es la historia de la guerra. Entre los distintos seres humanos que conforman las clases. ¿Está bien? O no, yo ya creo que ya no es un tema ni de clases, porque hoy día las clases se tocan. O sea, hoy podemos encontrar un nazi con un judío. Por y ejemplo, los dos están del mismo lado. Sí. Sí. O sea, hay diferencias que se han saldado. Sí. En pos del autoritarismo, del totalitarismo, del supremacismo. Sí, claro. Sin importar de dónde se provenga. Lo que sí se identifica como general es que el enemigo es el pobre, es el morocho, es el desvalido, es el vulnerable, es la mujer. Es todo lo que signifique una atenuación de la libertad libertaria para joderle la vida a todos. Fíjate de que mientras ese concepto que vos estás diciendo se ha impuesto, no se ha impuesto el concepto, no hemos podido imponer o instalar o el concepto en el cual los multimillonarios tendrían que estar todos presos. Claro. Porque vos no podés tener una fortuna como la que tiene, no sé, alguno de los multimillonarios. O los de acá, los de allá. Sí. Como decía Luisito Barrio Nuevo, ese filósofo argentino, trabajando no lo hizo. Entonces, hay un límite. Entonces, y este señor que tenemos hoy de presidente, casualmente una de las cosas que quiere limitar es el límite. Él habla de la propiedad libre. Y yo, me parece que lo tenemos que empezar a decir con todas las palabras. Tiene que haber un límite para la propiedad. No podés ser dueño de una provincia. A ver, vos podés tener una cantidad de tierra determinada y no podés tener más. No podés. Porque si tenés plata para comprarla, que sí que la robaste de alguna parte. Entonces yo te la voy a sacar. No solamente eso, te la voy a sacar y no te voy a dar nada. Y para eso tiene que existir un Estado. Y ese Estado, recomiendo a quienes no lo han leído, a Thomas Hobbes y el Leviatán, él lo plantea de forma media a lo brusco, media brusca, y hay un montón de cosas que hay que limpiar. Pero como idea central, estaría bueno recordarlo a Thomas al Leviatán. Y ahora voy a volver a mi crítica peronista. Dale. Juan Domingo Perón. El buen peronista es el que trabaja. Sí. El peronista que trabaja colabora con el país ganando lo que consume y manteniendo la disciplina del trabajo a casa y de casa al trabajo. Evita el pueblo movilizado en la calle para defender al general Perón y oponerse a la oligarquía y a los traidores. Ganó Perón. De casa al trabajo y del trabajo a casa. Sí, claro. Época moderna. Néstor Kirchner. Vamos todos a la ESMA, dentro del sistema. No me hagan quilombo con Sanón, no me hagan quilombo con las fábricas recuperadas, no me corten la Panamericana porque te lo mando a Berni. Cristina, patio de las palmeras. Acá tenés los pibes para la revolución, gritaban los elegidos por los referentes barriales y no pudieron que hacían lista para ver quiénes iban a ser beneficiarios de tener el honor de estar levantando la mano en el patio de las palmeras, vivándola Cristina Fernández de Kirchner después de una jornada de trabajo. Y le gatillaron en la cabeza y todos los pibes de la revolución, ¿dónde quedaron? Domesticado. Cuando un pueblo es domesticado, no le pidas que resista. No, yo no pido nada. No vos. Me refiero a los que hace poquito nos pidieron el voto. Sí. Para que el pueblo reaccione, yo los quiero ver a ellos en el cadalso. Yo vengo de la época del peronismo en el que cuando se perdía, la gente no se escondía que había pedido el voto. Daba la cara. Claro. Se rompía la camisa y decía, bueno, ahora perdimos, pero en la próxima vamos a ganar, compañero, vamos a hacer esto, esto y esto, y nos vamos a oponer, y vamos a luchar, y vamos a triunfar. No. No hay nadie. No hay nadie. Se fueron. Se fueron todos. Apagaron. El último que apague la luz. Claro. Pueblo domesticado. Rebelión. Bueno, pero hay responsables. Aguada. Hay responsables. Está bien. Por eso digo, los garrotes que van a ligar las nuevas generaciones también son responsabilidad, sí, claro, de los que domesticaron al pueblo. Sí, sí. Sí, y sí. Sigo siendo, yo siempre digo, yo ya no soy peronista, yo soy de raíz peronista, no voy a negar que mi sentido político procede del peronismo, del humanismo, del comunismo, del trotskismo, del socialismo, del indigenismo, de los que están presos. Es que ya no son representativas determinadas categorías que eran representativas hace años atrás. Ya no lo son más. Bueno, profe, si te parece, vamos a despedirnos, o sea, y después saludamos con después música. Saludamos. Vamos con el último temita de Nacha. El último tema de Nacha, que para que me tenga que ponerlo a Santiago, porque lo tengo anotado y no lo veo. Es un tema de Georges Brassens y se llama El tiempo no tiene nada que ver. Cuando son nuevos y salen del huevo del capullo, todos los pichoncitos creen que los viejitos son boludos. Cuando al crecer comienzan a encanecer ya caducos, todos los jovatos creen que los pibes son boludos. Yo que oscilo entre las dos edades, a todos les canto unas verdades. El tiempo no tiene nada que ver cuando se es boludo. Se boludo. Sea rector o bachiller, si se boludo. Se boludo. Y basta ya de discusiones, boludos. Jubilados, boludos. Debutantes, ay, boluditos. De la nueva promoción, viejos, boludos. De antes, ustedes, boludos. Recientes, boludos. Inocentes, jóvenes, boludos. No me lo nieguen que sus padres tienen boludos. Y ustedes, boludos. Usados, boludos. Gastados, viejos, boludos. Vamos, confiesen que a sus hijos tienen por boludos. Escuchen este imparcial mensaje de los que oscilamos entre las dos edades. El tiempo no tiene nada que ver cuando se es boludo. Se es boludo. Sea rector o bachiller, si se es boludo. Discusiones, boludos jubilados, boludos debutantes, boluditos de la nueva promoción, viejos boludos de antes, nuevos viejos, grandes chicos, boludos del mundo unidos. Canciones de parece que fue escrita de diciembre, ¿no?, del 2023. Parece que sí, ¿no? Es una cosa impresionante. Es una canción francesa de un tipo llamado Georges Brassens, que es del año, debe ser el año 50 o 40, el original. El original francés, que yo le he leído la traducción literal, es bastante parecido. No, mirá, es exactamente igual. No es boludo, pero sí, casi. No más, sí. Bueno, hasta acá llegó la vuelta 300 y pico de 86 de América Resiste. Quien les habla, Ángel Fernández Yecman, hoy acompañado por el profesor Alejandro Correa. Hemos transmitido desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterro, pero técnicamente don Pedro Ramírez Otero. Dios mediante, y si la resistencia lo permite, el próximo lunes estaremos volviendo. Es feriado. El próximo lunes es feriado. Zafaron los muchachos. El otro volvemos, el otro, entonces. El otro. Bueno, grandes abrazos y gracias por estar aquí. Chau. Chau. Hasta luego. Escucha y levántate, el mundo está por fallar. ser codicia, hambre y desnudez.